Queridos amigos, queridos hermanos, hoy es Jueves Santo. Comenzamos en este momento el Triduo Pascual, como ustedes saben. A las 6 de la tarde tendremos la misa solemne de la Cena del Señor, en circunstancias diferentes, pero son tantas las cosas que sucedieron el Jueves Santo que en una homilía no se pueden abarcar. Por eso preferí, previo a la misa, darles una breve explicación. Tendríamos que hablar y horas. ¿Cómo explicar el Jueves Santo? O más que explicarlo, ¿cómo tratar de describir qué fue lo que pasó el Jueves Santo en 15 minutos? Dice el Evangelio de San Juan: habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. No dice exactamente qué pasó. Los amó hasta el extremo. ¿Y qué significa hasta el extremo? Cuando una persona se está despidiendo, por lo general, en los últimos momentos, dice las cosas más importantes, lo que no se te puede olvidar por ningún motivo. Jesús había estado 3 años con los apóstoles y no había instituido la Eucaristía, no les había dado el mandamiento del amor, no había instituido el sacerdocio, no les había prometido el Espíritu Santo. Contó 20.000 parábolas, nos enseñó el corazón del Padre, nos habló del perdón, de la humildad, se dedicó a demostrarnos que era el Hijo de Dios, curando miles de personas, resucitando muertos, pero se reservó las cosas más importantes para el último momento. Desde luego que lo más importante fue su muerte en la cruz, de donde salen los sacramentos de la Iglesia. Pero previo a la cruz, el Jueves Santo, la última cena, lo más importante. Como les digo, no tengo el tiempo para comentar todo, sino nada más para elencarlo, describirlo. Si le preguntas a la gente qué es la última cena, la mayoría de la gente apenas logra decir: ah, fue la primera misa, fue cuando comenzó la misa. Hay gente que a lo mejor ni siquiera recuerda que se llama la institución de la Eucaristía. Y ahí se quedan. Los que saben un poco más recuerdan perfectamente que fue la institución de la Eucaristía, la institución del sacerdocio, cuando les dice: haced esto en conmemoración mía, perpetuad esto, esto no es una cosa única, es para siempre. Y el mandamiento del amor. Pero ¿saben todo lo que pasó el Jueves Santo? Además de la institución de la Eucaristía, en donde nos dice: yo me quedo con ustedes para siempre, yo soy su viático, soy su fortaleza, soy su alimento. Él había hablado en el capítulo 6 de San Juan: el que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna, yo lo resucitaré en el último día. Alguno que podría decir: bueno, son palabras significativas, no quiso decir lo que dijo. No, mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Me quedo con ustedes, haced esto en conmemoración mía, tomad, comed, este es mi cuerpo, este es mi sangre. Institución de la Eucaristía, institución del sacerdocio, haced esto. Ustedes son mis discípulos. Y tercero, el mandamiento del amor. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Pero de ahí siguió la traición de Judas. La traición de Judas, momento dolorosísimo. Judas, lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Todo fue ahí, en el cenáculo. Momentos de una intensidad de amor impresionante, combinado con la tristeza de la traición. El mandamiento, por llamarlo así, del servicio: se levantó, tomó una toalla, un poco de agua, una jofaina, y comenzó a lavarles los pies. Y al final dijo: esto que yo acabo de hacer con cada uno de ustedes, ustedes tienen que hacerlo con los demás. Como si fuera un mandamiento, ustedes tienen que hacerlo. Lo que han visto que yo acabo de hacer, nos había dicho: yo no he venido a ser servido, he venido a servir. De ahí siguió el anuncio de las negaciones de Pedro. Después de haber hablado de amor, Pedro, tú me vas a negar. A donde yo voy, tú ahora no puedes seguirme. Señor, ¿por qué no puedo seguirte? Yo daré mi vida por ti, que tú darás mi vida por mí. Antes de que cante el gallo dos veces, tú hoy mismo me habrás negado tres veces. Todo esto en el mismo cenáculo. El alarde de Pedro. Yo no soy como los demás. ¿Te puedes imaginar el ambiente que se hizo ahí? Dice el Evangelio de Lucas. La exigencia de la humildad. Después de lo que pasó con Pedro, dice el evangelista San Lucas, que Jesús les dijo, quien quiera ser el mayor, que sea el último, que sea el servidor. En plena última cena se estaban preguntando, si Jesús nos está diciendo que se va, ¿quién va a ser el primero? ¿Quién va a estar a su derecha? En plena última cena, cuando Jesús se había levantado a lavarles los pies. Y a partir de este momento, viene, por decirlo así, un legado de enseñanzas impresionantes. Dice Jesús, todo en el cenáculo, en estos momentos sagrados, quien me recibe a mí, recibe al que me envió. Quien me recibe a mí, recibe al que me envió. No se puede decir, yo estoy con el Padre, Cristo, no. Quien me recibe a mí, recibe al Padre. El Padre y yo somos lo mismo. Nos reitera su mandamiento nuevo. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, pero como yo os he amado. El mandamiento del amor ya existía. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Sí, pero también decía la ley de Moisés, ama a tu hermano, odia a tu enemigo. Quien sea descubierto en adulterio, sea apedreado inmediatamente. Quien hable en contra de Dios o del templo, apedreado inmediatamente. Cuando un hombre se canse de su mujer, que le dé un libelo de repudio, divorcio, por cualquier motivo, y que la regrese a su casa. Viene Jesús y nos vuelve a dar el mandamiento del amor, pero con una novedad. El matrimonio es para siempre, perdona 70 veces 7, pon la otra mejilla. Quien te pida el manto, dáselo. Quien te pida que camines una milla, camina con él 5 millas. Todo se puede perdonar. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos. También nosotros tenemos que perdonar. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y por eso añadió, amaos los unos a los otros, no como antes, no, no. Como yo os he amado, hasta dar la vida, hasta dejarles la Eucaristía, hasta ponerme a servirlos, hasta soportar la pasión que estoy a punto de soportar. Como yo os he amado, sin peros, sin límites. Dice Jesús, ahí mismo en la última cena, en esto conocerán que son mis discípulos. Si os amáis, en que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. En esto se reconoce de verdad a un cristiano, su capacidad de amar y de perdonar. Continúa Jesús, voy a prepararles una morada, y ahí nos habla del cielo. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Yo me tengo que ir, pero no me voy para dejarlos, por dejarlos. Me voy para prepararles, por decirlo así, les espero allá. Pero claro, vendrían las preguntas, ¿y cómo se llega? ¿Cómo sabemos a dónde vas si no conocemos el camino? Y aquí Jesús dijo esta frase que todos ustedes conocen, que han oído mil veces, pero que la dijo justo en el cenáculo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué significa esto? ¿Quieres llegar a la vida, a la morada que estoy preparando? ¿Quieres la vida? Yo soy el camino. Inmediatamente después uno de los discípulos le pregunta, muéstranos al Padre. Tú que has hablado del Padre en parábolas durante 3 años, muéstranos al Padre. Responde Jesús, tanto tiempo con ustedes y todavía no me conocen, el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Y esta será una revelación de la Santísima Trinidad ahí en el cenáculo. No solamente es el Padre, no solamente soy yo, no solamente el Espíritu Santo. Tres personas, un solo Dios. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Por eso Jesús fue bondad, la bondad del Padre. Jesús fue perdón, como el corazón del Padre. Todo lo que dijo Jesús no fue más que un reflejo del corazón de su Padre. Después nos dice, el que crea en mí hará las obras que yo hago. Pero ¿cómo se pueden hacer las obras que Jesús hizo? Pues mira, sabemos que Pedro y Pablo resucitaron muertos, curaron muchísimos enfermos. No tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En nombre de Jesús queda sano. Resucitaron muertos, curaron miles de enfermos. Los santos a lo largo de 2000 años de iglesia han hecho unos milagros espectaculares. Muchos hemos oído hablar de los del Padre Pío, San Francisco, San Antonio. Es incalculable lo que puede haber pasado en estos 2000 años, 2020 años de historia. Y todos los demás que yo no recuerdo haber hecho un solo milagro espectacular, pero por supuesto que repetimos, hacemos las obras que Cristo hizo. Perdonamos enemigos, amamos, nos servimos, formamos comunidades, hablamos, transmitimos el amor de Dios por todas partes. Si lo más importante no es hacer milagros espectaculares, un hombre y una mujer que se aman y que forman una familia y que traen niños al mundo, milagros espectaculares, perseverar en el sacerdocio sirviendo a los hermanos para toda la vida. Milagros espectaculares, el perdonar a los enemigos. Milagros espectaculares que se ven todos los días. Yo les enviaré al Espíritu Santo con los 7 dones, sabiduría, entendimiento, consejo, ciencia, piedad, fortaleza, temor de Dios, es decir, no es miedo a Dios, es un respeto de Dios y de su palabra. ¿Te imaginas la densidad de esta última cena con todo esto que les estaba diciendo? Y de pronto dice, si alguno me ama, guardará mi palabra. Mi Padre lo amará, vendremos a él y en él pondremos nuestra morada. Nos acaba de decir, si me amas, te conviertes en morada de la Santísima Trinidad. Vendremos a él, en él pondremos nuestra morada. Somos templos del Espíritu Santo. Dios habita en nosotros cuando vivimos en gracia y cuando tratamos de vivir con amor. La paz os dejo, no la paz del mundo. Apenas se fue Cristo y vinieron todas las persecuciones y todos los problemas. No les dejo la paz de la tranquilidad, de ya no te preocupes. No, no, preocúpate. 2000 años de persecuciones de todo tipo. Primero en los coliseos. Hoy persecución a la familia, persecución a la iglesia. Calumnias, de todo se ve. Evidentemente a veces nosotros somos los que damos pie por errores que todos, yo el primero, cometemos. Pero la paz os dejo. ¿Cuál paz? La paz de la tranquilidad de tu conciencia cuando vives en la verdad, cuando vives de cara a Dios en este mismo cenáculo. Después de la resurrección vendrían las primeras apariciones de Jesús a los discípulos. El encuentro con Tomás, mete tu mano en mi costado, tus dedos en mis llagas. Reciban al Espíritu Santo, perdonad los pecados. Vencería aquí también Pentecostés, pero dejamos esto para otro momento. Ahora, dice Jesús, levantaos, vámonos. Y comenzaron a caminar hacia Getsemaní. Pero ¿de qué iban hablando en el camino en este Jueves Santo? Cosas que tú has escuchado. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento tiene que ser, toda vid tiene que ser podada. Y dice Jesús una frase que hoy se te tiene que quedar en el corazón. Sin mí no podéis hacer nada. Todo te viene de mí. Yo soy la vid, mi Padre el viñador. Ustedes son sarmientos, yo soy un sarmiento, el sarmiento que se separa de la vid. Inmediatamente se queda sin posibilidad de hacer nada, aunque parezca apariencias de hacer cosas. Nadie tiene mayor amor que aquel que da su vida por los amigos. Nos está pidiendo Jesús no solamente servir, no solo amar, no solo perdonar, llegar a dar la vida. Y Él se estaba encaminando a dar su vida. No me habéis elegido vosotros a mí. Soy yo quien os ha elegido. Lo dijo camino a Getsemaní. Esta frase ha sostenido durante ya más de 25 años mi vocación y 35. Cuando a veces yo me he preguntado, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué no seguí otro camino? Porque tú no me elegiste a mí, soy yo quien te ha elegido a ti. Y cuando ves a tu matrimonio y tus hijos, ¿cómo es que me eché un paquete de 3 hijos, de 4, de 5 hijos? Mis abuelos, 10, de 8, mis padres, de 6. Tú no me elegiste, yo te elegí, fui yo quien te elegí. Preciosa, la vocación del matrimonio, la vocación del sacerdocio. Yo te he elegido a ti, no tú a mí. Si el mundo os odia, sepan que primero me odió a mí. No es contra ustedes, es contra la verdad, es contra el bien, es contra Dios. Es contra mí. Por eso el materialismo, el hedonismo, por eso todos los ataques a la familia, la eutanasia, el aborto, la hipocresía de los pañuelos verdes, la matanza de los inocentes. ¡Qué hipocresía! Pero no es contra nosotros. Sabed que si el mundo está contra ustedes, es porque está contra mí. Os conviene que yo me vaya, dijo Jesús casi ya llegando al huerto. Pero ¿cómo nos va a convenir que te vayas? ¿A quién le conviene que se vaya Jesús? Si yo no me voy, no vendrá el Espíritu. Y vaya que nos conviene que Jesús se haya ido al cielo. Desde allí y en la Eucaristía nos acompaña todos los días, pero nos llena con la fuerza del Espíritu Santo. Y casi llegando a Getsemaní dijo, no estoy solo, el Padre siempre está conmigo. ¿Hermanos, alguna vez se han sentido solos? ¿Te han abandonado todos? Nunca estás solo, nos dijo Jesús, Dios está conmigo. Y terminó diciendo, esta es la vida eterna, Padre, que te conozcan a ti. La vida eterna ya comenzó, aquí. Quien conoce a Jesús, conoce al Padre, y esta es la vida eterna. La muerte es un pasaje, es una puerta. Aquí ya comenzó nuestra verdadera vida, que se va a prolongar por toda la eternidad. Y así llegando a Getsemaní dijo, Padre, ruego por todos estos discípulos y por quienes creerán en su palabra. Jesús hace 2000 años estaba hablando de ti y de mí. Los que creemos por la palabra de los apóstoles, de la única verdadera iglesia, la de siempre, la iglesia católica. No iglesias fundadas hace 100, 200, 300 años. La verdadera iglesia, la que viene de los apóstoles. Pido por ellos, los que creerán por su palabra. Llegó a Getsemaní. Y lo último que me queda añadirte es esto. Viene la traición de Judas. Jesús se adelanta y cuando preguntan los soldados, más bien Jesús pregunta, ¿a quién buscáis? A Jesús de Nazaret. Dice Jesús, soy yo. Dice el Evangelio que cuando Jesús dijo, soy yo, cayeron todos en tierra. El último milagro de Cristo en defensa propia, no para defenderse, simplemente para demostrar quién era Él, el mismo yo soy que dijo Yahvé en el monte Sinaí a Moisés. Señor, ¿qué le voy a decir a los judíos? ¿Quién le digo? ¿Quién me manda? Diles que te mando yo, yo soy el eterno yo de Dios, lo dijo Jesús en Getsemaní, yo soy. Cayeron en tierra. Jesús en ese momento prescinde de milagros, de su fortaleza, de quién era, y vuelve a preguntar, ¿a quién buscáis? A Jesús de Nazaret. Ya os he dicho que yo soy, soy yo. Si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Y en ese momento, ya estamos en la madrugada, comienza el Viernes Santo del que hablaremos mañana. Queridos hermanos, les voy a dar mi mejor consejo. Al terminar la misa de hoy, terminaremos dentro de una hora, hora y media máximo, tomen el Evangelio de San Juan y lean cada uno en su cuarto, en donde puedas leerlo. Son brevísimos capítulos, del 13 al 17, cuatro capítulos. Yo no he hecho más que un resumen de toda esa belleza, San Juan del 13 al 17. Te vas a encontrar con todo lo que pasó en la última cena y lo que pasó camino a Getsemaní. Nos vemos mañana para hablar ya del momento de la pasión. Muy probablemente será a las 2 de la tarde, pero por hoy, dentro de 10 minutos comenzamos la misa, nos volvemos a conectar y al terminar la misa, cada uno hace un gran momento de silencio y se pone a leer estos capítulos del Evangelio para poder decir que realmente han vivido un juicio a los pies del Señor y escuchando su palabra. Les imparto mi bendición, sacerdote. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Pidamos por todos los enfermos, por todo el personal de salud, médicos, hospitales, enfermeras, toda la gente que está haciendo algo por nuestros hermanos. Los acompañamos con nuestra oración, pedimos por los difuntos y pedimos por todas las familias para que aprovechen estos momentos en casa para conocerse más, para convivir, para amarse y para servirse más. Dios los bendiga siempre.